poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, cada vez más lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Estaré más tiempo sin saber qué siento.